Warner Brothers presenta. Pobre papá oso. Hace mucho tiempo, en lo profundo de un gran bosque, vivían tres osos. Papá oso, mamá osa y el bebé osito. ¿Casi se termina noviembre? Y bendícenos a todos. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. A papá, a mamá, a nene. Amén. Buenas noches. ¡Ese hoyo! Thank you. Thank you.